Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Volverán a encontrarse cerca del Padre. No se turbe vuestro corazón, decía Jesús. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volverán a encontrarse cerca del Padre. Debes ir a esta mansión que Jesús fue a preparar para ti, para todos. Porque, déjame decírtelo claro, vas a morir, quieras o no, lo esperes o no, vas a morir un día. Así que deseo decirte eso mismo que dice el Evangelio de hoy, que Jesús fue a preparar tu mansión y la tienes si caminas el camino que Él caminó, un camino de amor a Dios y servicio desinteresado a los demás. Y recuerda también, de paso, que Dios, Jesús, siempre que hacía un milagro, se lo pedía a Dios Padre. Ya sabes, ya sabes. Hay que creer en la Santísima Trinidad, un solo Dios, porque es la realidad de Jesús, que es Dios Hijo y Dios mismo. Aprende el Catecismo de la Iglesia Católica. No me cansaré de recordártelo. Esta fe, debe crecer. No querrás perderte una mansión de primera. Pues lee, estudia Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Biblia. Habla menos y lee más. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.